Capítulo 9. Cristiano entra en el valle de humillación. Por fin, Cristiano estuvo dispuesto para poder partir y continuar su viaje, aunque antes lo llevaron otra vez a la armería, y allí lo equiparon de pies a cabeza con armas y defensas de todo tipo y a toda prueba para protegerse en el camino en caso de que lo asaltaran. Después, lo acompañaron hasta la puerta, en donde se detuvo para preguntar al portero si durante su estancia en el palacio había pasado algún otro peregrino. Portero le dijo: «Así es». Cristiano le pregunta: «¿Le conocéis por ventura?». Portero le respondió: «No, pero me dijo que se llamaba Fiel». Cristiano dijo: «Oh, yo sí le conozco. Es vecino mío. Viene del lugar donde yo nací. ¿Cuándo te parece que se habrá adelantado?». Portero le dijo: «Pues ya habrá bajado todo el collado». Cristiano le dijo: «Buen portero, el Señor sea contigo y aumente sus bendiciones sobre ti por la bondad que me has mostrado conmigo». Dicho esto, emprendió su marcha. Discreción, piedad, caridad y prudencia decidieron acompañarlo hasta el borde del collado y así pudieron continuar hablando. Llegados al borde, Cristiano dijo: «La subida se me hizo muy difícil, por lo que me imagino que la bajada debe ser también peligrosa». Prudencia le dijo: «Sí, descender al Valle de la Humillación es muy peligroso para cualquier hombre. Es difícil no tener algún mal tropiezo en el trayecto, por eso hemos salido a acompañarte». Cristiano comenzó a descender con mucho cuidado, tropezando más de una vez. Cuando hubieron llegado al final de la cuesta, los amigos se despidieron de él y le dieron una azona de pan, una botella de vino y un racimo de pasas. Pero una vez en el valle, Cristiano comenzó muy pronto a verse en apuros. Al poco de dejar la cuesta, se le acercó un demonio abominable, llamado Apolión. Cristiano, al verlo, sintió mucho miedo y se paró a meditar qué sería lo mejor: si salir corriendo y huir, o mantenerse allí, firme, y plantar batalla. Pero se acordó a tiempo de que la armadura que le habían dado no le cubría las espaldas, y por lo tanto, darse la vuelta para huir del enemigo sería mostrarle y dejar al descubierto su punto débil. Así que decidió armarse de valor y mantenerse firme, convencido de que era la única manera de salvar su vida. El aspecto de este monstruo era horrible. Estaba cubierto de escamas como un pez, tenía alas de dragón y pies de oso. De su vientre salían fuego y humo, y su boca era como león. Cuando llegó cerca de donde estaba Cristiano, lanzó sobre él una mirada de desdén y le dijo: «¿De dónde vienes y a dónde vas?». «Vengo de Ciudad Destrucción, de Destrucción», dijo Cristiano, «que es el albergue de todo mal, y me voy a la ciudad de Sion». Apolión respondió: «Lo cual quiere decir que eres uno de mis súbditos, porque todo el país de donde vienes me pertenece, pues yo soy su príncipe y su dios. ¿Por qué has escapado de los demonios de tu rey? Si no fuera porque confío en que de aquí en adelante me servirás con reverencia, te aplastaría ahora mismo, de un solo golpe». Cristiano le dijo: «Es verdad que nací dentro de tus dominios, pero tu servicio era tan pesado y tu paga tan miserable que no me bastaba para vivir, porque la paga del pecado es la muerte. Así que cuando llegué al uso de la razón, actué como las personas de juicio. Pensé en mejorar mi suerte». Apolión respondió: «No hay príncipe que se conforme tan fácilmente en perder a sus súbditos. De modo que, puesto que te quejas del servicio y de la paga, si estás dispuesto a regresar y a servirme con fidelidad, prometo darte todo lo que nuestro país puede dar». Cristiano le dijo: Yo ya estoy al servicio de otro príncipe, al rey de reyes y señor de señores, y no puedo, por tanto, volver contigo sin faltar a la justicia». Apolión le dijo: «Has cambiado un mal por uno peor, pero si te liberas de su servicio, vuelve a mí y todo te irá bien». Cristiano le dijo: «Le he dado mi palabra y le he jurado fidelidad. Si ahora me vuelvo atrás, ¿acaso no puedo esperar el ser ahorcado por traición?». Apolión dijo. Conmigo hiciste lo mismo. También rompiste tu promesa. Y no obstante, ya ves, aquí estoy, dispuesto a pasarlo por alto si estás dispuesto a regresar. Cristiano le dijo. Lo que te prometí fue antes de llegar la adolescencia y no tiene valor alguno. Además, cuento con que el príncipe, que ahora es mi señor, me absuelva y perdone todo lo que hice antes para complacerte a ti. La verdad es que tu servicio, su paga, sus servicios, la verdad es que su servicio, su paga, sus siervos, su gobierno, su compañía y su país me gustan muchísimo más que los tuyos. No pierdas el tiempo intentando persuadirme. Soy su siervo y estoy resuelto a seguirlo. Apolión le dijo. Piensa bien lo que te encontrarás en el camino por donde vas. La mayoría de sus siervos tienen un final feliz porque son transgresores contra mí y contra mis caminos. Muchos de ellos han caído víctimas de una muerte vergonzosa. Y además, si su servicio es mejor que el mío, ¿por qué nunca ha dado la cara y salido para librar a los que le sirven? Yo he arrancado las manos de ellos y lo haré de los suyos. Sea el poder, sea por poder, sea por fraude, a muchos que ahora me sirven fielmente, aún teniéndolo a él bajo de su poder. Y te prometo que te libraré a ti también. Cristiano le dijo, no es cierto que él no esté dispuesto a defendernos. Tan solo demora nuestra liberación para ver si le permanecemos fieles hasta el fin, cuando nos probará su amor. Los que estamos a su servicio no esperamos la salvación presente. Sabemos que esa vendrá cuando nuestro rey venga. Apolión le dijo, sabes que ya has sido infiel en el servicio, así que, ¿cómo puedes pensar que recibirás de él salario alguno? Cristiano le dijo, ¿y en qué he sido infiel? Apolión le dijo, en repetidas ocasiones, desde el mismo instante en que saliste de destrucción, al verte casi ahogado en el pantano de la destrucción. Luego, te desviaste del camino para intentar librarte de tu carga, cuando debías haber esperado a que tu príncipe te la quitara. Más tarde te dormiste perdiendo tu mejor prenda. Estabas casi dispuesto a regresar por miedo a los leones. Y lo peor de todo, cuando hablas de tu viaje, de lo que has visto y oído, te vanaglorias interiormente de todo lo que dices y haces. Cristiano le dijo, tienes mucha razón en todo lo que dices. Y aún, te has dejado por mencionar muchos otros errores e infidelidades que he cometido. Pero el príncipe a quien sirvo y honro es misericordioso y me perdona. Además, esas flaquezas tuvieron lugar mientras estaba en tu país y me han costado muchos gemidos y pesares, pero me he arrepentido de ellas y el príncipe me las ha perdonado. Entonces, Apolión no pudo contener su rabia y comenzó a lanzarle improperios. Yo soy enemigo de ese príncipe. Aborrezco su persona, sus leyes y su pueblo. Estoy decidido a impedirte el paso a toda costa. Cristiano le dijo, mira bien lo que haces, Apolión, porque estoy en el camino verdadero, en el camino de la santidad. Entonces, Apolión extendió sus piernas hasta ocupar todo el ancho del camino y dijo, no te temo, prepárate para morir, porque te juro que por mi infernal caverna que no pasarás un palmo más. Aquí mismo derramaré tu alma. Y en el acto arrojó un dardo encendido directo al pecho de Cristiano, pero éste lo paró con su escudo a la vez que desenvainaba su espada. Entonces Cristiano acometió contra Apolión, quien a su vez se lanzó sobre él, arrojando una lluvia espesa de dardos que le causaron heridas en la cabeza, las manos y los pies. Apolión aprovechó el instante en que Cristiano miraba sus heridas para atacarle con renovados bríos, pero Cristiano, recobrándose, se hizo fuerte y resistió lo mejor que pudo. El furioso combate se prolongó cerca de mediodía, hasta que Cristiano, casi sin fuerzas a causa de sus heridas, se iba debilitando cada vez más. Apolión aprovechó esa debilidad y se lanzó al combate cuerpo a cuerpo, con tanta furia que Cristiano perdió la espada. ¡Ahora eres mío! Exclamó Apolión, oprimiéndole con tanta fuerza que casi lo ahogó. Pero en el momento en que iba a darle el golpe de gracia, Cristiano, con sorprendente ligereza, agarrando la espada del suelo, exclamó: «No te confíes, enemigo mío, porque aunque caído, me levantaré». Y en esto que le dio a Apolión una estocada mortal que lo hizo ceder y soltarle. Eso hizo que Cristiano cobrara nuevas fuerzas y embistiera de nuevo diciendo: «En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó». Entonces Apolión abrió sus alas de dragón y Cristiano no lo volvió a ver por algún tiempo. El combate fue duro y largo. Nadie que no lo haya presenciado como yo puede hacerse una idea de cuán espantosos y horribles eran los gritos y bramidos de Apolión y cuán lastimeros los suspiros que lanzaba Cristiano, que hasta que no hubo conseguido herir a Apolión con una certera estocada de su espada de dos filos, estaba desencajado. Pero tan pronto le hubo herido, miró al cielo y sonrió. Todo ello fue un espectáculo terrible. Terminado el combate, Cristiano se arrodilló y dio gracias a aquel que lo había librado de los leones y lo había auxiliado en la batalla contra Apolión. Cantaba gozoso: «Belcebú se propuso mi ruina, mandando contra mí su mensajero a combatirme con furia inquina, y me hubiera vencido en trance fiero, mas me ayudó quien todo lo domina. Y así pude ahuyentarle con mi acero. A mi señor le debo la victoria, y gracias le tributo loor y gloria». Entonces, una mano misericordiosa le alargó a Cristiano algunas hojas del árbol de la vida, que aplicó a las heridas que había recibido en la batalla, quedando sanos de ellas al instante. Después, se sentó allí para comer el pan y beber la botella que le habían dado los del Palacio Hermoso. Así, repuesto, prosiguió su camino con la espada desnuda en su mano, por si algún otro enemigo le salía al paso, pero no encontró ya ninguna oposición en todo el valle. Aunque las pruebas y tribulaciones no terminaban aquí, había vencido en el valle de humillación. Pero un poco más adelante, siguiendo el camino a la ciudad celestial, tuvo que cruzar otro valle que se llamaba el Valle de Sombra de Muerte. Este valle es un lugar extremadamente solitario, como lo describe el profeta Jeremías. Un desierto, una tierra desierta y despoblada, tierra seca y sombra de muerte, una tierra por la cual no pasó varón, si no era un cristiano, ni allí habitó hombre. Así pues, la lucha de Cristiano contra Apolión en el Valle de Humillación fue terrible, pero la que tuvo que sostener a continuación, en el Valle de Sombra de Muerte, no lo fue menos.